is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 118, 18º de la quinta temporada. Y tercera parte de este repaso de la primera mitad de la década, del periodo que va entre 2010, evidentemente, y 2014. Una revisión que estamos llevando adelante sin un espíritu de armar un ranking ni nada por el estilo. No tenemos ni siquiera un orden alfabético ni cronológico para las canciones que hemos elegido, simplemente están secuenciadas de una forma, creo, interesante y coherente dentro de cada una de estas secciones, que sin embargo, repito, la revisión se entiende como un todo, así que si han llegado de forma un poco azarosa a una de las partes, simplemente les recomiendo que vayan al blog radioactividadshow.blogspot.com y escuchen las cuatro enteras de estas más o menos 6 horas de repaso a la primera mitad de la década. Otra cosa que, una licencia, mejor dicho, que nos hemos permitido es dejar de lado el 2014. Esto porque hemos mantenido una política de estrenar una canción semanalmente, a pedido justamente de ustedes. Así que en el mismo blog, revisando todos los programas de este 2014, encontrarán por lo menos 40, digamos, si es que hubiese alguna semana que no lo cumplí. 40 canciones interesantes y recomendables de este 2014. De nuevo, el blog también sirve como un instrumento para generar esa conversación, mantener un intercambio, que hagan llegar sugerencias, reclamos. Ya saben que para mí simplemente el hecho de que vean la lista de las canciones elegidas y encuentren algo interesante, descubran una banda que a lo mejor se les escapó o vuelvan a escuchar un disco con otra perspectiva, ya me parece fabuloso. Pero con todo el contexto que provee en estos 2 años y medio de podcast y demás, creo que es una característica clave de este espacio. Bueno, no quiero pasarme de nuevo de las 2 horas como sucedió con el anterior programa. Y como queda una cuarta parte, vamos a comenzar de una vez con esto. Además, una cuarta parte que tal vez signifique el cierre de este ciclo del podcast, de la fabulosa secuela de la música que escuchan todos. Pero al menos sí, seguro que será el fin de la temporada y del repaso, abriendo un par de semanas de receso hasta el retorno, o no. Bueno, pero en todo caso, vamos ahora a escuchar a Dios con Yeezy, sí, a Nuestro Señor con Kanye West, y la canción es I Am A God, así que Kanye West featuring God and I Am A God. Soon as they like you, make them unlike you. Cause kissing people's ass is so unlike you. The only rap mentally still in high school. Sit the tight jeans, they ain't never like you. Pink ass polos with a fucking backpack, but everybody know you brought real rap back. Nobody has swag, man, we the rap pack. Virgil, Pyrex, Dossie, Snapback. I've been diamond, shot down shining. Monopin' this bitch again, change the climate. Hoppin' this bitch again, same thing I'm in. Until the day I get struck by lightning. I am a god, so hurry up with my damn massage in a French ass restaurant. Hurry up with my damn croissants. I am a god. I am a god. I am a god. Talk to Jesus. He said, what up, Jesus? I said, shit, I'm chillin', tryna stack these millions. I know he the most high, but I am a close high. Mi casa su casa, that's our Costa Nostra. I am a god. I am a god. Ese era Kanye West con I Am A God del disco Jesus del año pasado, 2013. Otra lección bastante predecible por la insistente aparición de Kanye West en el podcast. Un disco Jesus que es la destilación de la personalidad de Kanye, que llegó a decir que My Beautiful Dark Twisted Fantasy, su disco del 2010, era como una disculpa por la crisis en la que había caído, por varias cosas, la interrupción al discurso de Taylor Swift en los VMAs, un rifirrafe que tuvo con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, problemas sentimentales, rompió con su pareja de entonces, y también Amber Rose, y también seguía con la secuela de la muerte de su madre en 2008, que más o menos dio lugar a 808 and Heartbreaks, el disco anterior a My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Pero bueno, si esta era una disculpa, una aparente muestra de humildad, de empatía, de vergüenza incluso. Y eso es el contrapunto absoluto, ¿no? Es el momento en el que Kanye West da rienda suelta a su egomanía, a su obsesión y sus complejos de grandeza, ¿no? Y aún de un extremo brutal, además, ¿no? Al punto de proclamarse un dios y tener un featuring, el único featuring, además de todo el disco, que es Dios. Y además, desde un punto de vista un poco ya más orientado al producto que resultó de estos procesos, nos encontramos los dos extremos del espectro del álbum de art rock o de música vanguardista contemporánea. Uno maximalista, como es My Beautiful Dark Twisted Fantasy, y una minimalista, como el mismo Kanye West ha descrito a Jesus. Pero hay que recordar que es un minimalismo entendido como una ética de producción antes que una rama estética, algo que describe muy bien Diedrichsen en sus ensayos, porque Kanye West cita a Steve Jobs, a Le Corbusier, como una lámpara, de hecho, de Le Corbusier que vio en el Louvre, y no lo hace a... No cita, qué sé yo, a Jack Bush o a Barnett Newman, no sé qué. O sea, que es una estética minimalista onda iPad. No estamos hablando aquí de otro minimalismo más teórico, ¿no? Otra precisión importante es que no se trata de noise rap como algunos han descrito. No hay una influencia muy evidente de Death Grips, es una mentira también eso. Lo más importante que se puede notar es, sí, un poco el trap como una influencia, valga la imprecisión de esa palabra, pero en fin. Y principalmente del rap experimental, tipo lo que hacen Anu y DJ Purple Image, DPI, que apareció hace varios programas atrás aquí en el programa, ni tantos, pero hace un mes, dos meses por lo menos. Y esto se debe principalmente a los colaboradores a los que echó mano Kanye West. Alex Gray, que es DJ Purple Image, no desentona mucho con Alejandro Gers y Arca, o Hefaldstein, que es otro de los productores de Hudson Mohawk, tres de los productores que participan en este disco, Jesus, y además gente muy joven, veinteañeros todos ellos. Y bueno, Kanye pone su parte, ¿no? Vociferando, enfurecido, ahí más que demostrando algún tipo de flow prácticamente en estos raps. Y desde el inicio, ¿no? Cuando aparece Onside y comienza el disco con un ataque de sintetizadores así casi tecno-retro, con esa onda de raves noventeras en las que te ponían la canción de Mortal Kombat. Que bueno, es una movida simplona pero inesperada. Y luego continúa con samples así lanzados del vacío, ¿no? Con quiebres rítmicos. Y aparece Yeezy rapeando como si estuviera en otro planeta, ¿no? Bueno, ¿por qué elegí esta canción, I Am A God? Bueno, va a ser el único featuring y además aparece Dios. Lo que, bueno, más allá de la broma, nos expone de una forma, creo, demasiado clara la prepotencia olímpica en la que se movía Kanye West en este disco, ¿no? Bueno, también nos permite hacer referencia a las trazas de producción que ya se reconocían en Mercy, The Cruel Summer, el disco del 2012 que lanzó Kanye West con varios de los artistas de su sello, Good Music, y que apareció en el programa número 100, y si es que quieren un poco más de profundidad en esa progresión, ahí está el programa número 100. Y es una canción que se construye a partir de un pequeño roce también que tuvo con Hedi Slimane, que es un diseñador, ya no sé de qué casa, pero bueno, un diseñador de modas francés. Y a partir de eso, que le había pedido que si quería ser invitado a la pasarela en la que iba a presentar sus creaciones Slimane, Kanye no podía asistir a ninguna otra. Y Kanye se enojó y dijo, bueno, a mí no me pueden decir la estrella de rock más grande del mundo, bla, bla, bla, soy Steve Jobs, soy Disney, soy... En fin. No me pueden decir a qué lugar ir y a qué lugar no ir. Y de esa pequeña disputa se construye esta canción, And I Am A God, que prácticamente habla de eso, ¿no? Y que está producida por Daft Punk y Hudson Mohawk. Además, en 2013... Daft Punk trabajó en un buen disco que era Jesus. Su Random Access Memories es, creo, bastante olvidable. Jaja. Bueno. Y con todas estas precisiones experimentales, uno podría creer que Jesus es como el momento Climate of the Hunter de Kanye West, con 808s and Heartbreak como su Night Flights particular, pero... Pero no, Kanye ha dicho en entrevistas posteriores al lanzamiento de Jesus que lo ve como su Nebraska y que ahora va a ser su Born in the USA, hablando de dos discos del jefe, de Bruce Springsteen. Aunque ya se podría hacer un argumento de que, a pesar de la tangente art rock, su Born in the USA era My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ¿no? Y dejando claro de lado la trilogía de College Dropout y obviamente 808s, ¿no? Que es el verdadero parteaguas en la carrera de Kanye West. una crítica bastante común a este disco se apuntaba hacia los raps flojos, pero la verdad es que es parte de la estética, ¿no? Sacar raps de un solo bolazo, ¿no? Así al primer toque, rápido, con lo primero que se te venga a la mente, sin editar, no importa si te comes letras o pronuncias mal una palabra. O si es que usas un croissant que te llega tarde a tu mesa como el sumum de la blasfemia, ¿no? Y sí, bueno, eso también le da autenticidad, ¿no? Es como el disco de Jay-Z, el último, el que parecía escrito por sus contadores. Acá el ego trip fashionista de Kanye West es algo que él siente de verdad. Y eso mismo le da fuerza a la fuerza expresiva a la canción. E incluso así, siendo ofensivo, confundido, lleno de contradicciones, habla, por ejemplo, de darle un puñetazo a su novia y notar que el puño le recuerda el signo de las panteras negras, Kanye West. O equipara al movimiento de los derechos civiles con que le nieguen asiento en una pasarela parisina. A pesar de todo esto, es un trabajo más, el trabajo más político, mejor dicho, de Kanye West. Aunque no lo parezca, ¿no? Y también es muy divertido. Todas estas cosas hay que tomarlas con humor. Creo que Kanye West sí tiene algo, y quizás no lo muestra en público, es un estupendo sentido del humor. Y por último, creo que este fue el disco más importante de 2013 por una cosa que dijo James Franco, un tipo que no solo por su egomanía se intersecta con Jesus, también hizo esta especie de cover de Bound 2 con Seth Rogen. Dijo que, estoy citando y más o menos ya mezclando con alguna elaboración propia, así que, bueno, James Franco dijo que la celebrity venía a ser como la gran forma expresiva de estos tiempos, así como lo pudo haber sido en el siglo XX el cine, o en el siglo XIX la novela romántica, qué sé yo. Y que claro, que uno quiere proyectarse en esta existencia de James Franco, o de Kim Kardashian, o del mismo Kanye West. Y que el artista tiene que entender que su obra se extendía no solamente a lo que lance, sean películas, libros o discos, sino a toda esta performance, a convertirse en una especie de receptáculo en el que nos querramos proyectar y consumir también nosotros como espectadores. Y creo que el único que ha dominado ese entendimiento de la obra de arte es Kanye West, para bien o para mal, y que Jesus era la principal prueba de esto. Bueno, no les tengo que contar cómo van los beats protoindustriales de este disco. Han escuchado Black Skinheads, New Slaves, los samples dancehall con el que comienza, por ejemplo, esta canción, I Am A God. Las huellas de arca de Hesafelstein, que están por todas partes. Y para los haters, un tour en el que una montaña va emergiendo de la nada, se conjura una tormenta dentro del recinto, además, aparece Jesús, perdona a Kanye. Creo que ningún artista contemporáneo está a ese nivel. Probablemente solo el Evo, pero no compiten en la misma liga todavía. Y ya que hablamos de uno de los productores de marcada ascendencia sobre este disco, como es Arca, escuchemos ahora una canción suya. Para mí su mixtape del año pasado fue también lo mejorcito de la música latina del 2013, así que vamos ahora con Arca, justamente con algo de su EP Stretch 2. La canción Broke Up. Así que con Broke Up de Arca, seguimos. heathen. Superstition, blood, ghost, wait for you. Es el Arca con Broke Up del EP Stretch 2 de 2012. Y aunque parezca lo contrario, por su juventud y relevancia contemporánea, Alejandro Guercy, el venezolano detrás de este alias Arca, es un tipo que ya tiene una carrera bastante larga. Comenzó a mediados de la década pasada, incluso diría yo que antes de eso, siendo un adolescente, ¿no? Y colgaba demos de pop punk en su MySpace. Aún viviendo en Venezuela, ahora vive hace bastante tiempo en Nueva York o en Londres. Bueno, me parece que estuvo basado en Nueva York bastante tiempo y ahora está entre Londres y Nueva York. Bueno, y colgaba sus demos de pop punk en su MySpace, luego se reinventó como DJ, no recuerdo exactamente su alias. Y el primer impacto internacional lo tuvo prácticamente al cambiar la década del 2009-2010 con Red is Ruby, que era su proyecto ya electrónico, podríamos decir, pero una electrónica todavía tocada por el pop. Algo que tiene relativa, pero no tan evidente, conexión con lo que hace luego con Arca. En este EP, en Stretch 2, por ejemplo, despliega su arsenal, despliega, debería decir, su arsenal sónico, ¿no? Una caja de herramientas sin cortapisas ni hermetismos forzados, ¿no? Esto lo digo porque en la mixtape del año pasado, que es, no puedo pronunciar el nombre porque son 5 ampersands, esta mixtape fue una admitida reacción a formar parte de Jesus, a la fama que le trajo a aparecer lado a lado con Kanye West. Y dijo que sí, bueno, tiró hacia lo más experimental que se le ocurriese, las rarezas más extremas que pudiera acomodar en su producción. Y dio como un filón de oro, quizás de forma accidental, encontró la música que estaba buscando, ¿no? Esta materialización de una de un sonido elástico, post-digital, fluctuante, un poco además como misterioso, si es que puede usarse la palabra. Y todas estas señales han hecho que Arca se convierta en uno de los productores de moda hoy en día, ¿no? Aunque, como decíamos, tiene casi una década de experiencia. En 2012 lanzó dos EPs, Stretch 1 y Stretch 2. Exploraban estos territorios sonoros oscuros y los que aparecían como partes vocales de Rap Chopped and Screwed, efectos siniestros y una textura bastante única, ¿no? Que, insisto, se suele describir como elástica, que no se me ocurre una mejor forma de graficar lo que hace con las voces Guercy. Ya en una canción como es Fortune, de este mismo EP, sugería las posibilidades de este su registro como aplicado a una producción en hip hop, con beats contraintuitivos y un contrapunto que está entre la repetición disonante y el vacío como drone. Hay cierto dejo latino porque, aunque no lo haga tan explícito, Alejandro Guercy sí se reconoce como latino. Forjó su amistad con FK Twix bailando salsa en el estudio. Y bueno, este dejo latino se nota un poco en las partes vocales de Self Defense, que también está en este EP. Hay una onda balearic también un poco en Manners, pero recombinando estos elementos tan familiares por completo, ¿no? Como con el objetivo de crear una nueva abstracción exótica, que creo que es a lo que apunta en sí toda la música de Arca, y además con la parte visual, el complemento que brinda Jesse Kanda, que es prácticamente su aliado a lo largo de toda la última etapa, por lo menos. Y Broke Up la elegí porque tiene esos beats amenazadores, medio colapsantes también, con esa voz de alien, ¿no? Que, ay, no sé si se acuerdan de esto. En las radios bolivianas en los 90 solían contestar llamadas telefónicas y lo hacían con una voz como de alien, ¿no? Con un efecto que se hacían pasar, creo que por un alienígena, justamente. Y yo encuentro ese mismo efecto al final de esta canción, Broke Up, en la parte vocal. No me sorprendería que lo usaran también los locutores venezolanos y que lo haya escuchado durante su infancia también Arca, Alejandro Guercy, y que ahora lo esté evocando. Y algo que también conecta con un aspecto que ha profundizado en su debut en el EP como solista, Shen, de este año, en el que juega con los estereotipos de género, con, bueno, toda una tramoya que inventó alrededor de un alter ego femenino, este Shen que creó para el nuevo disco, algo que no es tan nuevo, Hola Prince, pero que ya se venía fraguando también este EP. La canción To Blunted, por ejemplo, hay unos efectos aplicados a la voz, cambios de velocidad, de pitch, filtros, no es nada del otro mundo, pero que nos hacen dudar si es que el que canta es un hombre, una mujer o una máquina, ¿no? Y toda esa forma de borronear el sentido por medio de filtros, distorsiones elásticas, son una seña de identidad de Arca, ¿no? Y si bien sus beats no son tan originales, vienen claramente, y esto es una crítica que creo que hay que tomar muy en serio, vienen de la tarraxiña o del reggaetón, dos géneros musicales muy populares y que además son ninguneados por los sectores cool, pero que claro, cuando Alejandro Guercy los toma y los toca en el Museum of Modern Art, o los saca en Pitchfork o en Fader o en Fact Magazine, ya son cool, ¿no? Y bueno, eso no creo que sea un detalle menor. En todo caso, sí se le reconoce a Arca una estética muy desarrollada, influyente, incluso en DJs y productores bolivianos, lo que nos habla de la magnitud de su impacto, no solamente en círculos underground, sino quizás ya más amplios, ¿no? Bueno, quiero insistir en lo decepcionante de su debut de este año, ya con cosas muy vistas, deslavazado, repetitivo. Como que quemó sus cartuchos produciendo aquí y allá, ¿no? Y además cosas horribles como FK Twix. Creo que no es un destino al que haya llegado evolucionando orgánicamente, y por eso me parece que aún está pensando cómo dar un paso para llegar más allá de su mixtape del año pasado, ¿no? Y ojalá eso no implique seguir trabajando con Bjork, por favor, ¿no? Bueno, con eso ahora vamos con un señor que tiene edad para ser abuelo de Arca, pero que suena incluso más rudo y moderno que el venezolano. Hablamos de Scott Walker, que regresa al programa con Corpse de Bla. Así que con Corpse de Bla de Scott Walker, seguimos. and sweat and cracked an atom age old egg beneath my nose. The sky clad ash with jettisoning the roost. I'm bumping into leghorns in the darkness. Excuse me, dear God, excuse me. A crotal flew and burned my teeth with kitchen matches struck on stone. Boiling owl shriek, Arab widow flayed cadenzas. I'm wading through blue vacant veins of Stettin. The chiseler keeps slipping away. Cholesterol mansions crowded with sulfured air, fit to carry a's long whistler in the shadows. Scimitar sideburn charging on the purple pearls, scraped to guide his gray carnation through the stubble. Epic and thick, nobler of Ninan, arch to mark a ronic mahout in the mescal. Ah, my old scabby sachem, a sphinctus tooting a tune. If only I could pick you. We'd slosh, we'd slide, we'd cling round the Kellogg's floor. His seven yellow eyes weeping. Da-da-da, da-da-da. From the spit-roast of pain. Da-da-da, da-da-da. Rack off from this rabid slather. Keep your vile rabbit small enough hand to yourself. Take your turn, shoes and wobble. Turn, shoes and wobble. Jive lobs leaking beanbag through a cutout clown's astonished mouth. shriveled paws climb to the sun beneath your skirts. Then suddenly there's hissing on the gumbo. I'm drowning in your nickel tears. Grinding uphill fog always affects the genitals. Sniff to breast bereft Manhattans in the tumult. Unleavened bedhead, the window behind alive with wheeze-driven flakes. Bob to rotting grapes, bunch brooch, our chest of bruises. Nothing clears a room like removing a brain. Hail the rain, hail the rain, hail the rain. Oh, my sweet Sagamore whiner, face full of drunken tics. If only I could sip you like flies sip at wide eyes on a desert floor. We could move to the sticks. Sales card or in banknotes, while the Thames flows black as cannon piss. Let the icy thermals dervish round our feet. Dare step out on me, I'll step out on you. Dare step out on me, I'll step out on you. Bish bosh and what more? Or dead positions for? Eukaryotic gobbler of gavotte, knee to deafening tiny feet upon the branches. Alta Vega, dropper and dinner, doff to dare to stoop a moon above the haunches. Sealable nostrils squeezed through eye of coupling pin, pile to overbearing night starting to smolder. First fiddler's mark right there under the jaw. Nod to double-bladed axe poised over shoulder. You Ahí teníamos a Scott Walker con Corpse the Blood de Beach Bosch de 2012. Por ahora su último trabajo solista, si es que obviamos la colaboración de este 2014 con Sun. Y aparentemente el último, la última pieza de la trilogía que comenzó el 95 con Tilt y continuó el 2006 con The Drift, dos enormes discos. Y bueno, confirmarán lo que les decía, ¿no? Que lo de Walker no es tan distinto a lo que escuchábamos de Kanye West o de Arca, ¿no? Obviamente por lo experimental, sí, pero hay una dimensión también en la que Walker es superior a los dos y no tiene competencia, creo, ni siquiera fuera de este dúo. Y está en que es un creador de música no lineal ni abstracta, algo que... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Walker es un narrador, ¿no? Y ese es su fin último. Y como tal, no es que subordine la creación musical a este fin, sino que va adaptando este acompañamiento como si se tratara de una ópera, ¿no? Y el libreto tenga que correr tanto en el aspecto musical como lírico. Y va tomando sus fragmentos, además, como si fueran bloques de sonido, ¿no? Ya sean tomados de fuentes musicales o no musicales, ¿no? Es un bardo, como también se lo podría comparar, y es un procedimiento muy similar al que ha denominado a Picture Sound de Ian Krause, el líder de Disco Inferno, que ha estado lanzando material solista y este año, 2014, ha sacado un EP fabuloso y muy parecido justamente en esta forma de componer, en la que lo central es la voz y la narración. The Song of Phaeton, que se puede escuchar en su Bandcamp. Y bueno, ahí hay como esa especie de parentesco entre la obra de Scott Walker, por lo menos para mí, la obra de Scott Walker reciente y la de Krause. Y bueno, por ahí también va este disco, Beach Bosch, que es una especie de comedia del absurdo en un mundo crecientemente absurdo, sí. En lo musical, bueno, comienza con una percusión que es como un martillo pilón, ¿no? Así onda Big Black, ¿no? Tar, otra canción del disco, suena más bestia que cualquier cosa del supuestamente rap industrial, ¿no? Y zagará, ¿no? Ahí se escucha como un taladro, ¿no? Que no estaría fuera de lugar en una canción de Power Electronics, y hay samples de cuchillos, y bueno, aparece Scott Walker cantando en fragmentos alucinatorios mientras... Bueno, y dice Pain is not alone, y se escucha una samba ahí en el fondo. Así de fragmentario es lo que les cuento, y también más o menos la experiencia de escuchar si es que uno no se sumerge en estas canciones, ¿no? La mejor muestra de todo esto es, creo, la canción central del disco, SDSS One for... Bueno, una dirección de una estrella, bueno, no sé cómo se dice esto en términos astronómicos, Circle on a Flagpole Cedar. Y bueno, el punto es que a quién se le podría ocurrir hacer una canción que en la que la historia hable de un bufón enano de la corte de Atila el Huno, que termina convirtiéndose en una estrella enana marrón, luego de pasar por los baños públicos de Roma, por bueno, hablar de zoofilia, de física subatómica, de San Simón Stylita, de los locos años 20 en los Estados Unidos, de Cruising Perverso en Roma, todo eso en una sola canción, ¿no? Y además con el personaje este que comienza siendo un bufón enano y termina convertido en una estrella muriendo, ¿no? Es una enana marrón, es cuando empieza a congelarse el núcleo de la estrella y deja de ser un cuerpo celeste incandescente. Pretencioso, sí, pero a ver, no han escuchado esos samples de pedos, flatulencias, gases, como quieran llamarlo. Y es que, bueno, un señor de esta edad, Scott Walker debe tener por lo menos 70 años, sampleando pedos. Los Descendants, cuando eran adolescentes, punks, sí, hacían canciones en las que básicamente competían por quién podía hacer emitir un gas más ruidoso. Pero Scott Walker, ¿no? Y luego aparece como obsesionado con el body horror, ¿no? Y esto ya lo notábamos en una canción de South, el disco con Sun, en la que decía "A whipping would do me a world of good", Brando, creo que es la canción. Acá dice "Nothing clears a room like removing a brain", ¿no? Arrancar cerebro, gónadas, brazos. Es un compendio de torturas y de gore el disco. Bish Bosh, quiero decir. Y sí, bueno, es un trabajo hermético, difícil, pretencioso, que algunos críticos han comparado con Samuel Beckett o con Joyce. Y sí, me parece que son comparaciones adecuadas, que probablemente también le agradarían a Scott Walker. Pero que no abandona por ello un sentido del humor bastante evidente para mí. Por ejemplo, el disco cierra con un villancico dedicado a Ceausescu, un dictador romano que fue asesinado justamente en Navidad. Y para humor, el sample del Pato Donald del Infierno que aparecía en Tilt, por ejemplo. Desde una perspectiva un poco más seria, Scott Walker tira de repertorio y de recursos sonoros ya muy habituales en su trabajo, ¿no? El riff minimalista ese que sale en esta canción, Corpse Blah, que parece una reducción de la canción del Bueno, el Malo y el Feo, y algo así ya hizo con Jesse, ralentizando al extremo el riff de Jailhouse Rock. También están las cuerdas tensas y disonantes con ese pizzicato infernal tan típico de Scott Walker desde su disco Scott 3. Hay muchos pedazos a capela, guitarras y algunos con onda Sun por ahí también. Y creo que la clave para entender por dónde ha ido la obra reciente de Scott Walker está al final del documental que se le dedica a él, 30th Century Man, que está en YouTube entero si quieren verlo. Y al final dice, bueno, le preguntan qué va a hacer ahora musicalmente y acababa de salir de Drift, así que era una pregunta bastante interesante, ¿no? Y él dice que tenía un dilema delante suyo, ¿no? Que si iba a ir por algo más pequeño, que le pudiese permitir salir de gira, o que se iba a dejarse llevar y componer algo como siempre hacía, deschavetado, como podría ser este Beach Bosh. Y creo que ha optado por las dos salidas, ¿no? Con South, con Sun, han hecho un disco que podría salir de gira. Con la banda y un par de gente manipulando samples, creo que podría estar servido Scott. En cambio, Beach Bosh es casi imposible reproducir en vivo. Así que se salió con la suya y logró al menos tantear ambas posibilidades, Walker. Bueno, ya no me largo más porque hace poco que apareció Scott Walker y cuando salió con Sun hace 2 o 3 semanas, así que si quieren más ahí está muy cerquita. En todo caso, ahora vamos a escuchar a... Bueno, Walker es americano, ¿no? Pero vive en Estados Unidos, bueno, es estadounidense, pero vive en el Reino Unido. Y esto porque se inscribe en el arte de vanguardista del siglo XX europeo, ¿no? Y creo que le parecía sensato trasladarse ahí. En cambio, ahora vamos a escuchar a una inglesa que, con el disco del que vamos a tomar la canción siguiente, también se inscribe en esa misma genealogía. Hablamos de Polly Jean Harvey, PJ Harvey, con All and Everyone, del disco Let England Shake. Así que con PJ Harvey y All and Everyone, seguimos. Ahí teníamos a Polly Jean Harvey con All and Everyone de Let England Shake del 2011. Una colección de canciones de amor y odio a Inglaterra, a veces personificada en sus símbolos, como la rosa esa que aparece en The Last Living Rose, y que parece hablar de un una Inglaterra victoriana, un Londres incluso victoriano, con callejones y borrachos y palizas nocturnas, pero que también es el Londres de hoy, ¿no? Habla de un amor al hedor de las calles, las alcantarillas, la neblina, los vetustos edificios. También una de las pocas canciones de este disco que suena más o menos como rock alternativo. Pero Let England Shake también es un compendio de canción política cuando la forma estaba prácticamente abandonada, no por falta de necesidad, no porque no fuese necesario, todo lo contrario, estábamos experimentando una de las crisis más profundas de Europa, sobre todo, tanto en términos económicos como políticos y demás. Y aquí hay algo que me parece fantástico, porque para The Last Living Rose, PJ Harvey adopta la voz de un patriotero conservador, ¿no? De UKIP, por ejemplo, este partido xenófobo inglés. Pero hay que distinguir que la xenofobia, y esto está en un libro que ahora no recuerdo el título, pero me parece que es muy, muy pertinente y quería compartirlo con ustedes, que esa xenofobia no tiene por qué ser algo tan rudo como decir echemos a los pakistaníes, sino puede ser algo como Morrissey. Morrissey es un ícono conservador y además xenófobo, que en este ensayo lo equiparaban con Margaret Thatcher, ¿no? Decían, ambos en el fondo tienen el mismo objetivo, quieren volver a una Inglaterra idílica que solo existe en algún lugar de sus memorias infantiles, tanto de Moss como de la Dama de Hierro. Los métodos que han usado para llegar ahí eran en un principio distintos, los Smiths y, bueno, ir a reprimir a los mineros irlandeses, pero ya al final no sé cuán distintos son, ¿no? Siendo un poco más finos en el discurso, como lo interpretamos, pero ya me estoy saliendo de tema. Volvamos a Let England Shake. Hay todavía más sobre este disco, ¿no? El peso poético de las letras, de las canciones que lo integran, no es casual, ¿no? Porque estos eran originalmente poemas, y creo que en 2015 PJ Harvey, antes que un disco, va a lanzar un poemario, y no es broma. El punto es que Let England Shake es un poema musicalizado sobre Galípoli, una batalla de la Primera Guerra Mundial entre las tropas otomanas e inglesas, obviamente en Anatolia, y que entrelaza ese relato con la visión de una Inglaterra en decadencia, una Inglaterra contemporánea en decadencia, al menos para los ojos de los nacionalistas, ¿no? Bueno, entrelaza esa invectiva xenófoba, no sé, conservadora, con evocaciones fantasmales de los soldados caídos en Galípoli, ¿no? Y todo apunta al final, nos lo dice Harvey, hacia un final de inevitable derrota, ¿no? Un horror y un absurdo del que no podemos escapar, estemos en las trincheras de Galípoli o yendo a votar para las elecciones europeas de 2015, no sé. Se puede entender el trabajo precedente inmediatamente a Let England Shake, que es White Chalk del 2007, como un ensayo, una preparación semi-privada para llegar a esta cumbre, ¿no? Con letras súper condensadas, poéticas en el mejor sentido, ya lo hemos dicho. Lo más obvio era un cambio en el registro vocal, ¿no? Que, bueno, que tenía repercusiones en toda la estética de PJ Harvey, pero esto era algo que ella acostumbraba a hacer muy a menudo, casi de disco a disco. Pero ahora, con White Chalk, parece haberse reinventado bajo una luz gótico-victoriana, que le permitió redoblar el trabajo sobre las canciones como forma, ¿no? Sin escudarse detrás de la energía guitarrera, ni el idioma del pop, y mucho menos los tropos del blues, como en algunos de sus discos anteriores. Harvey estaba buscando un estilo de componer que pudiese llamar suyo, es decir, propio, desde fondo y forma, ¿no? Y le salieron unas baladas de piano sin demasiados cambios de ritmo, relativamente quedas, a veces ensayando una voz trémula, que no es susurrada exactamente, pero que no tiene la fiereza de anteriores trabajos suyos. Esto también recuerda al caso de Nick Cave, que para reinventarse con Grinderman aprendió a tocar guitarra, ¿no? Y componer en la guitarra, ¿no? Al revés, PJ Harvey lo hacía con la guitarra y ahora para White Chalk en adelante comenzó a hacerlo con el piano. Y si en White Chalk veíamos a PJ Harvey viviendo en un mundo pastoral mítico, ¿no? Ahí atrapado fuera de la historia, en una línea temporal paralela, ¿no? En la que se ven los horrores contemporáneos desde un prisma pagano ancestral, un poco como en la película Wicker Man original, ¿no? El remake de con Nicolas Cage. El Let England Shake se rompe con este cimiento medio artificioso y se vuelve a la contemporaneidad, a un mundo real y a un vocabulario muy, muy cotidiano incluso. Por todo esto, para bien y para mal, se puede ver Let England Shake como una obra que rompe con la trayectoria de PJ Harvey, pero que al mismo tiempo es imposible de comprender sin toda ella como un antecedente, ¿no? Volviendo al disco, en la cuarta canción comienza como a cantar ya no el inglés conservador, sino un fantasma, ¿no? O un veterano por lo menos de la batalla de Galípoli, que describe los horrores que han vivido en la batalla, ¿no? Y como ya la guerra no se percibía como una cosa gloriosa ni vital. Eso se escucha en la canción que hemos escuchado, o que acabamos de pasar, All and Everyone. La muerte está en todas partes, en el agua, las bromas. La Primera Guerra Mundial marca un cambio en la tecnología de la muerte, ¿no? Que apuntaba cada vez hacia soluciones más eficientes y brutales y tecnológicas, ¿no? Hablamos de ametralladoras, obuses de largo alcance, gases tóxicos. Recordemos que hasta prácticamente media década atrás y durante siglos las guerras se seguían decidiendo por cargas de caballería. Ahora, en el siglo XX, lo hacíamos con tanques y con enemigos invisibles como podía ser el gas mostaza o el fósforo blanco, que fue un arma letal en la guerra de trincheras. Y todo esto contrapuesto al significado de la guerra como un aferrarse a esa cosa anacrónica, absurda y tan inefable como vital para cierta gente que es la patria, ¿no? En un momento además, este inicio del siglo XX en el que Inglaterra había malbaratado su herencia imperial, ¿no? Hasta en lo simbólico, y era una tierra agotada, perversa. Que claro, como nos lo dice PJ Harvey, cuando se cultiva y siembra con sangre, no se puede esperar, o sangre y fusiles, no se puede esperar otra cosa que frutos como crías deformes. Y justamente The Words That Make Murder es un poema como escrito por los soldados poetas, era el título que se le dio a los combatientes de la Primera Guerra Mundial, ya que comenzaron a dejar un registro de sus experiencias bastante más amplio del que se cuenta que se dio de la Guerra de los 100 años. Que llegaban a ver cuerpos pudriéndose al sol, soldados enloquecidos por el pavor, el peso de haber vivido un horror más allá de las palabras, en fin. Y que me recuerda mucho a la película J'accuse de Abel Gance, la versión menos propagandísticamente alterada, quiero decir, que está también en YouTube completa si la quieren ver. Y que PJ Harvey convierte esto en una canción pop, ¿no? En, como forma, ¿no? Y que además con un doble metatexto de jugar con Summertime Blues y la pusilanimidad de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también eso se parece un poco a lo que ha hecho Ian Krause en su último disco, The Song of Phaethon, que usa la leyenda de Phaethon y a Ovidio y la guerra de Afganistán para hacer un comentario también sobre Inglaterra y su historia, y además su historia contemporánea, si es que podemos usar esa palabra. Bueno, es un disco muy grande, Let England Shake, sigue al parecer PJ Harvey en esta onda política, ¿no? Con ha estrenado una nueva canción sobre Afganistán este año, sobre el maltrato a los prisioneros en Guantánamo, creo. Invitó a Julian Assange a un programa de radio que condujo durante una semana en la BBC. Así que, a falta de noticias musicales, hay que estar atentos al poemario que ha prometido para 2015 Polly Jean. Nosotros nos vamos a despidiendo ya con una canción larga y rara, como no podía faltar en esta revisión, que también es de cierto modo una revisión de los 2 años y medio de existencia de este podcast. Una banda que aparece muy a menudo en el programa, tanto como la longitud de sus canciones lo permiten, que son los Swans, uno de nuestros favoritos, lo saben, que nos traen la canción The Apostate. Así que con The Apostate, el apóstata, The Swans, seguimos. Esos eran los Cisnes Swans con The Apostate de The Seer del 2012, que regresan desde nuestro primer programa. Una recurrencia que comienza a darme miedo y hacerme pensar que quizás lo mejor es cerrar el podcast en esta su encarnación con este repaso. ¿Será entonces este nuestro penúltimo programa? No lo sé. Da un poco igual, porque siempre podremos volver y ojalá como los Swans, que se reunieron en 2010 y que han conseguido la hazaña de encontrar su versión definitiva en esta reunión, reinventados con la fuerza de su pasado, pero muy por encima de eso, ¿no? Un cliché además que los tenía como una banda no wave, de abyección, que tocaban a un volumen atronador o que hacían folk gótico en sus últimos años. La versión con la que vuelven es una encarnación un poco post-rock, pero con una corriente siniestra de manipulación de cintas que une los inicios de la banda entre el industrial y la new wave con la última etapa medio mística, ¿no?, de Soundtracks for the Blind. Y bueno, también aprende del periplo solista de Michael Gira con los Body Lovers y especialmente los Angels of Light. Swans, y voy a hacer una declaración altisonante, así que tómense esto como mejor se pueda. Swans son, para mí, la banda de rock de esta década, ¿no? Por estúpido que suene esto, ¿no?, para además un grupo que lleva en actividad más de 3 décadas y cuyos miembros promedian fácilmente 55 años de edad. El que baja el promedio creo que es Thor Harris, ¿no?, porque sí hay algunos que están cerca de los 60. Pero ojo, tal vez esto es bastante lógico considerando lo potencialmente arcaico del rock como modalidad de expresión. Cuando se le pregunta sobre sus influencias a Michael Gira, siempre habla de Pink Floyd, de los Doors, incluso de Howling Wolf, que son artistas que están ya a más de 50 años de distancia en el pasado, ¿no?, en la raíz misma de lo que se entiende como el léxico del rock. El problema de pasar canciones por encima de los 10 minutos es lo que hace difícil decidir qué escuchar de los Swans, por lo que de este disco, que tiene un montón de esas, un disco doble, me debatí entre A Piece of the Sky, que es una cosa monumental, con raíces muy crowd rock, tipo Ashra Temple, pero también muy Pink Floydiana en el bajo sobre todo. Pero es algo que no creo que Swans puedan recrear en vivo, ¿no?, lo que es contradictorio, por eso pensaba que podía pasarse. Porque creo que en el escenario es donde verdaderamente alcanzan su potencia final o máxima los Swans. En A Piece of Sky está la disonancia, el drone, esos coros femeninos. Ahora que lo pienso, hasta A Piece of the Sky suena hasta como un título de canción de Pink Floyd. Y sí, tiene sus ecos de los Angels of Light, de la última etapa sobre todo. Con una letra mística y hasta bonita, una melodía que recuerda a Devendra Banhart, un protegido y colaborador de Michael Gira, pero que se remata con un riff que tiene mucho de rock clásico. Pero no, me quedé con The Apostate porque creo que es todavía la canción definitiva de esta última etapa de los Swans. Entre otras cosas porque cuando comienza ese ulular con el que arranca la canción, que puede ser una guitarra tocada con un arco o con un e-bow, o como lo hacen en vivo, con pasando justamente ese arco por entre las campanillas o el xilófono de Thor Harris, que los tiene ahí en su estación de percusiones, apoyado también por el pedal steel de que también está ahí a un par de metros, y que suena como una singing saw, no es metal amplificado sobre metal. Y bueno, cuando escuchas ese sonido ya sabes lo que se va a venir, ¿no? Como si estuvieras atestiguando truenos y relámpagos antes de una tormenta. Y cuando golpea el primer acorde, ese wow, ya sabes que empieza el holocausto. Y aún así, creo que la canción, la versión de disco, le falta algo de poder y de fuerza, ¿no? Una violencia física que tal vez tiene que ver con el volumen y con la forma con la que te impacta esta música en vivo. Igual hay una dimensión de performance chamanística y catártica que aquí no se puede capturar, ¿no? Visionaria incluso de Michael Gira. Hay una distancia insalvable, creo que se articula un poco en los términos del ridículo ahora cuando uno escucha el disco así, ¿no? Porque al final es un señor en edad de jubilación gritando ga-ga-ga-ga-ga-ga, ¿no? Y que, claro, cuando has visto cómo se edifica la canción durante 40 minutos, tú mismo estás ga-ga-ga-ga-ga, ¿no? Lo de The Seer, el vidente, es también importante, creo, para entender esto que explicábamos de la parte catártica, performática de la música. En un artículo que escribí cuando se lanzó el disco, lo comparé a este personaje de Seer con el ángel de la historia de Walter Benjamin. Algo que me parece ahora un poco cursi, ya no estoy tan seguro que sea así, pero en todo caso, Michael Gira y sus chicos sí creen en el poder transformador del arte, ¿no? Y están muy interesados también en el misticismo cristiano, ¿no? Ahora están tocando una canción inédita que se llama The Cloud of the Unknowing, que es un libro de máximas morales para la imitación cristiana, ¿no? Que se parece a La Imitación de Cristo de Thomas de Kempis. Y creo que seguramente va a aparecer en el próximo disco, así como Toussaint Louverture o Just a Little Boy o Oxygen, que las tocaban en vivo, aparecieron en To Be Kind. Que está muy bien, tienen canciones sueltas, creo, mejores que algunas de las sueltas de The Seer, pero pierde algo de la monumentalidad que tienen de Apostate, por ejemplo. Y sí, es un disco monolítico, definitivo, de esos que dan miedo, The Seer. Y al mejor cierre para este largo y oscuro programa, la tercera parte de nuestra revisión de la primera mitad de la década. Pueden ir al blog para escuchar los anteriores dos programas o los 118 que más o menos conforman este cuerpo extenso, que también es una cápsula del tiempo de lo que se escuchó durante la primera mitad de la década, ¿no? Radioactividadshow.blogspot.com, ya saben, ahí también pueden dejar su última oportunidad, comentarios. Su última oportunidad, no, porque nada más que queda una última parte para cerrar este repaso. Sus sugerencias, reclamos y todo lo que nos permite dentro de esta interacción el blog, radioactividadshow.blogspot.com. Bueno, ya nos hemos pasado, creo, de las 2 horas otra vez. Mejor la dejamos aquí. Nos vemos en el próximo programa con el cierre de este repaso y quizás la última entrega del podcast. El futuro lo dirá, por ahora es todo. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.